Hagamos un trato por el buen trato. ¿En qué consiste la vacunación? Los grupos y redes organizan localmente distintas actividades en espacios públicos. Durante todo el mes de octubre, niños, niñas y adolescentes vacunan en forma simbólica a los adultos a cambio de un certificado, un sticker y un caramelo. En esta vacunación, los adultos se comprometen a no maltratar y a participar por el buen trato. Anímate a vacunarte. Anímate a prevenir. Anímate a cambiar esos hábitos de maltrato. Podemos inmunizarnos, podemos comprometernos y hacer un trato por el buen trato. Por los derechos de la infancia. Por una Argentina sin violencia. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Escuchamos a Caterina, referente de la asociación CREAS. Yo creo que es un interés que todos tenemos y una preocupación sobre todo de realmente la violencia que hay entre las personas, especialmente hacia los niños y adolescentes, y creo que es posible revertir esta situación pudiendo tratarnos de otra manera, aprender a reflexionar sobre cómo son los modos, digamos, de comunicación entre nosotros, las cosas que nos hacen sentir bien, las cosas que nos hacen sentir mal, y aprender y comprometernos a tratar de utilizar otros códigos de comunicación que nos permitan a todos tener una vida más saludable. Que nos llama a la reflexión, a pensar cuál es el lugar, digamos, que le estamos dando a los niños. En general es una campaña que busca llegar a las personas adultas de una manera más positiva, mostrándoles que la realidad que existe, pero también que esa realidad es capaz de revertirse. Así que en general, por lo que nosotros vemos, las personas la toman muy bien, y sobre todo porque también tiene un componente cultural que trata de poder llegar de mejor manera a los adultos, que son los principalmente a quienes estamos tratando de sensibilizar en esta campaña. Así que principalmente lo llevan adelante los jóvenes, que son los protagonistas, pero hay muchas instituciones también que están apoyando esta movida. Escuchamos a Caterina, referente de la asociación CREAS. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Cuando me dejan jugar con los chicos. Cuando juegan conmigo. No insultarse. Cuando me prestan algo. Escuchar al otro y... Cuando no me pelean. Y ser buenos y ayudar. Cuando tu mamá te ve, te trata bien. Cuando te deja jugar. Y cuando no te pelean. Y que te traten bien tus amigos. Y cuando te trata bien la gente. Jugar conmigo. Hagamos un trato por el buen trato.